Dile que yo soy el que te ama. Dile que yo soy el que te llama. Dile que en la noche tú me buscas y que eres loca por dormirte en mi cama.